El canto del grillo. Platero y yo conocemos bien, de nuestras correrías nocturnas, el canto del grillo. El primer canto del grillo, en el crepúsculo, es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y, poco a poco, va subiendo, va poniéndose en su sitio, como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. De pronto, ya las estrellas en el cielo verde y transparente, cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre. Las frescas brisas moradas van y vienen. Se abren del todo las flores de la noche y vaga por el llano una esencia pura y divina, de confundidos prados azules, celestes y terrestres. Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo. Es cual la voz de la sombra. No vacila ya, ni se calla. Como surtiendo de sí propio, cada nota es gemela de la otra, en una hermandad de oscuros cristales. Pasan, serenas, las horas. No hay guerra en el mundo y duerme bien el labrador, viendo el cielo en el fondo alto de su sueño. Tal vez el amor, entre las enredaderas de la tapia, anda extasiado, los ojos en los ojos. Los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna, cual en una libre adolescencia candorosa y desnuda. Y los trigos ondean, verdes de luna, suspirando al viento de las dos, de las tres, de las cuatro. El canto del grillo, de tanto sonar, se ha perdido. Aquí está. Oh canto del grillo por la madrugada, cuando, corridos de escalofríos, Platero y yo nos vamos a la cama por las sendas blancas de relente. La luna se cae, rojiza y soñolienta. Ya el canto está borracho de luna, embriagado de estrellas, romántico, misterioso, profuso. Es cuando unas grandes nubes luctuosas, bordeadas de un malva azul y triste, sacan el día de la mar, lentamente. Los toros. ¿A qué no sabes, Platero, a qué venían esos niños? A ver si yo les dejaba que te llevasen para pedir contigo la llave en los toros de esta tarde. Pero no te apures tú. Ya les he dicho que no lo piensen siquiera. Venían locos, Platero. Todo el pueblo está conmovido con la corrida. La banda toca desde el alba, rota ya y desentonada, ante las tabernas. Van y vienen coches y caballos, calle nueva arriba, calle nueva abajo. Ahí detrás, en la calleja, están preparando el canario, ese coche amarillo que les gusta tanto a los niños, para la cuadrilla. Los patios se quedan sin flores, para las presidentas. Da pena ver a los muchachos andando torpemente por las calles, con sus sombreros anchos, sus blusas, su puro, oliendo a cuadra y a aguardiente. A eso de las dos, Platero, en ese instante de soledad con sol, en ese hueco claro del día, mientras diestros y presidentas se están vistiendo, Tú y yo saldremos por la puerta falsa y nos iremos por la calleja al campo, como el año pasado. Qué hermoso el campo en estos días de fiesta en que todos lo abandonan. Apenas si en un majuelo, en una huerta, un viejecito se inclina sobre la cepa agria, sobre el regato puro. A lo lejos sube sobre el pueblo, como una corona chocarrera, el redondo vocerío, las palmas, la música de la plaza de toros, que se pierden a medida que uno se va, sereno, hacia la mar. Y el alma, platero, se siente reina verdadera de lo que posee por virtud de su sentimiento, del cuerpo grande y sano de la naturaleza que, respetado, da a quien lo merece el espectáculo sumiso de su hermosura resplandeciente y eterna. Tormenta. Miedo. Aliento contenido. Sudor frío. El terrible cielo bajo ahoga el amanecer. No hay por dónde escapar. Silencio. El amor se para. Tiembla la culpa. El remordimiento cierra los ojos. Más silencio. El trueno, sordo, retumbante, interminable, como un bostezo que no acaba del todo, como una enorme carga de piedra que cayera del cenit al pueblo, recorre, largamente, la mañana desierta. No hay por dónde huir. Todo lo débil, flores, pájaros, desaparece de la vida. Tímido, el espanto mira, por la ventana entreabierta, a Dios, que se alumbra trágicamente. Allá en oriente, entre desgarrones de nubes, se ven malvas y rosas tristes, sucias, frías, que no pueden vencer la negrura. El coche de las 6, que parecen las 4, se siente por la esquina, en un diluvio, cantando el cochero por espantar el miedo. Luego, un carro de la vendimia, vacío, deprisa. ¡Ángelus! Un ángelus duro y abandonado solloza entre el tronido. ¿El último ángelus del mundo? Y se quiere que la campana acabe pronto, o que suene más, mucho más, que ahogue la tormenta. Y se va de un lado a otro, y se llora, y no se sabe lo que se quiere. No hay por dónde escapar. Los corazones están yertos. Los niños llaman desde todas partes. ¿Qué será de Platero, tan solo en la indefensa cuadra del corral? Vendimia. Este año, Platero, qué pocos burros han venido con uva. Es en balde que los carteles digan con grandes letras: a 6 reales. ¿Dónde están aquellos burros de Lucena, de Almonte, de Palos, cargados de oro líquido, prieto, chorreante, como tú, conmigo, de sangre? Aquellas recuas que esperaban horas y horas mientras se desocupaban los lagares. Corría el mosto por las calles, y las mujeres y los niños llenaban cántaros, orzas, tinajas. ¡Qué alegres en aquel tiempo las bodegas, platero! La bodega del diezmo. Bajo el gran nogal que cayó el tejado, los bodegueros lavaban, cantando, las botas con un fresco, sonoro y pesado cadeneo. Pasaban los trasegadores, desnuda la pierna, con las jarras de mosto o de sangre de toro, vivas y espumeantes. Y allá en el fondo, bajo el alpende, los toneleros daban redondos golpes huecos, metidos en la limpia viruta olorosa. Yo entraba en almirante por una puerta y salía por la otra. Las dos alegres puertas correspondidas, cada una de las cuales le daba a la otra su estampa de vida y de luz, entre el cariño de los bodegueros. 20 lagares pisaban día y noche. ¡Qué locura! ¡Qué vértigo! ¡Qué ardoroso optimismo! Este año, platero, todos están con las ventanas tabicadas y basta y sobra con el del corral y con dos o tres lagareros. Y ahora, platero, hay que hacer algo, que siempre no vas a estar de holgazán. Los otros burros han estado mirando, cargados, a platero, libre y vago. Y para que no lo quieran mal, ni piensen mal de él, me llego con él a la era vecina. Lo cargo de uva y lo paso al lagar, bien despacio, por entre ellos. Luego me lo llevo de allí disimuladamente.